Buenos días. ¿Con quién deseo hablar? Mi nombre es Yael y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales y su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? ¿En dónde es eso? ¿En la Ciudad de México? Ajá. Pero nosotros aquí en Yucatán... Pero nos enteramos. Pero la entrevista solamente es por teléfono. ¿Entrevista sobre qué? ¿Sobre política? Pues, si quiere le hago una pregunta y vemos de qué trata. Claro. Gracias. ¿Cuál es el olor que más le gusta? ¿Cuál es el qué? El olor que más le gusta. ¿El as? ¿Qué es eso? El olor. ¿El dolor? Olor. El olor, pues, el de una buena comida. Un mole poblano. ¿Y? Los chilaquiles. Ajá. Y, pues, aquí en Yucatán hay mucha comida también muy buena, relleno negro. Un puchero español. Y así hay muchas cosas, muchas comidas que el que le pruebe le agrada, ya sean de aquí o gente que nos viene a hacer el favor de vivir aquí en el estado. De su estado, ¿cuál es el platillo que más le gusta? Pues un potaje de garbanzos con mucha verdura y carnita. ¿Y usted lo sabe? Pero bien hecho. ¿Usted lo sabe preparar? ¿Usted lo sabe preparar? Mi esposa, y es, nosotros somos de la tercera edad. Yo tengo 76 años y mi esposa 73. Ya no somos muy jóvenes. ¿Y cuál es el primer olor que recuerda? ¿El qué? ¿El qué? El primer olor que recuerda. ¿Olor? Ajá. Pues los postres que hacía mamá. Hacía flan, crema española, arroz con leche. Pues éramos gente muy humilde. Nosotros no tenemos mucho dinero para tener unas comidas, ya sabe, como los que tiene el gobierno, los gobernantes. Aquí si comemos ya estamos contentos y satisfechos. Nos tenemos que conformar con eso. ¿Qué se imagina que comió el presidente esta mañana? Ay, Dios, ya me imagino. Buena comida. Aquí nomás un cafecito, si acaso, con leche y unas galletitas. Él allá ya me imagino qué buenos guisos. Ya sabe, con el dinero que nos quitan, con los gasolinazos y con todo el dinero que se están llevando, que nos están dando toda la torre. Ya sabe, con el alza de la corriente, apenas queda para comer algo, si tenemos suerte. ¿Cuál? Permítame tantito. ¿Sabe usted que en México el tiempo político se divide en periodos de 6 años que llamamos sexenios? Sí. ¿Qué sexenio recuerda usted con mayor intensidad? Bueno, cuando el mentecato de Fox vino por acá, nos engañó, dijo que iba a hacer tantas cosas y teníamos tantas esperanzas, porque en esa época el petróleo aquí en el sureste, en Campeche y en Tabasco, lo estaban, pues había bastante petróleo, barriles que sacaban, pero se acabó el sexenio y se pusieron de acuerdo con el PRI y ya nos dieron en toda la torre. El de Fox me imaginaba que iba a ser uno de los mejores, porque hasta cuando venía y hacía su campaña, como no era político de, pues, de gente adinerada, ¿ve? Pero ya ahorita él también está riquísimo, la pensión que recibe, los beneficios, Y entonces eso nos dolió mucho. Por eso ahorita, política, ya no quisiera uno, pero ni hablar de ellos. El único que promete es el dichoso peje, AMLO. Pero le están poniendo muchas piedras y le están poniendo muchos obstáculos para que, pues según lo que él dice, pero también son puras promesas, y después a la hora de la hora apenas tenemos para mal comer. Ser presidente de México da ñáñaras. Respuesta del presidente Vicente Fox a una niña en Mexicali que le preguntó qué se siente ser presidente. ¿Cómo describiría usted las ñáñaras? Pues temor, miedo, así como Carlos Salinas. Carlos Salinas, con eso de las reformas, aquí en Yucatán también quiere hacer lo mismo. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos el agua en abundancia, en el sureste. Sin embargo, no están conformes y quieren meter reformas para que nos cobren hasta la poca agua que tomamos y usamos para nuestras necesidades. El peor y el más malo y el más corrupto y el más que nos dañó enormemente fue el Salinas, y después los demás, y el que está actualmente, ni qué decir, con todas las reformas del petróleo, la educativa, laboral. O sea, nada más están viendo cómo dañan y perjudican al pueblo, cómo nos hunden más. Porque el salario mínimo subió 8 pesos. Y el costo de la vida del mes pasado nada más fue el 10%. Vos te vas a comprar tomates, lo necesario, vos te vas a comprar tortillas. Es más, yo cuando crecí, cuando era chamaco, en casa nos alimentaban con frijol, arroz y tortillas. Pero era económico, eso que le digo, ya tiene, he perdido 60, 70 años. Pero podíamos, cuando menos, se ganaba muy poco. Pero el dinero, eran baratas las cosas, de acuerdo a esa época. Pero ahorita, ya ve, la gasolina ya está a 20 pesos. Hasta para que agarre uno el transporte, si lleva uno, dos transportes, aquí ya está a 8 pesos, si lo quiere subir a 11. Se imagina usted con un salario de 80, 88 pesos, ¿qué va a hacer uno? Ni para el transporte y para comer una torta y un refresco. Y después, ¿qué le traemos a nuestra familia? En mi caso, mi esposa y mis nietos, que son los que trato de ayudar lo más que puedo. Pero no hay mucho de dónde agarrar y darles, porque no hay. ¿Usted actualmente trabaja? Tengo 76 años, dejé de trabajar hace 6 años, porque ya ven que uno está viejo, ¿me entiendes? Y pues ya no rinde uno, ya está uno cansado. Yo ya tengo 76, en aquella época tenía yo 68. Me dieron mi pensión de seguro, pero 2,000 pesos, 2,200 al mes, o sea, 500 pesos semanales. ¿Qué es lo que más le... 70 pesos diarios. Mande. ¿Qué es lo que más le cansa del país? Pues el gobierno, el abuso. Ellos no se miren mientras nosotros estamos padeciendo esas casas blancas y esas ventas que le han hecho al país de México, el petróleo, allá en el norte, el hierro, el cobre, todo el oro se lo han vendido a Canadá, mientras aquí nosotros no tenemos ni un salario digno. Todos los pobres muchachos jóvenes están... Tengo un nieto que se quiso ir de ilegal hace como 15 días o 3 semanas, después de que logró llegar hasta Ensenada, ahí lo encerraron. No hace usted el favor, por querer ser ilegal, te cierren y ya te tratan como un delincuente por la necesidad. Si el gobierno se preocupara de que tuviéramos, aunque sea lo indispensable, una casa, un techo, una cama, alimentación, ¿quién se va a ir a sufrir? Porque ir a Estados Unidos, yo estuve, cuando estuve joven, estuve en Estados Unidos, nada más debido a eso, logré conseguir mi casa. Porque si no, mi casa tuviera. Porque las casitas que dan de fraccionamiento están mal hechas, están desbaratando a los 2 años, año y medio, 2 años ya, tienes que estar reparando. Y a veces no gano ni para eso. Uh-huh. Es realmente muy doloroso. ¿Sabe cómo me preocupa? Yo ya estoy de salida en cualquier momento. Pues ya 76 años, un infarto, cualquier cosa. Uh-huh. Reumas, ahorita me recomendaron que me operara de la columna vertebral en el seguro, porque no tengo para pagar particular. Puras vueltas y vueltas y excusas. Por último, ¿sabes usted qué me dijeron? Que mi columna ya está muy desgastada y que no, operación no la soluciona. A mi esposa la operaron. Teníamos un terrenito, también en el seguro, no la atendían. Vendimos el terrenito y la operaron. Le dieron en unos 6 meses para estar usted bien. Ya tiene 5 años en su silla de ruedas. Entonces yo eso tenía miedo, que también si me operaran yo quedara en silla de ruedas. ¿Quién se va a hacer cargo de nosotros con 2,000 pesos? En ninguna instancia cabes. Nada más para que te acepten en una casa de ancianos. Te cobran 3,000, 4,000 pesos económico, lo más barato. Y si nada más tengo 2,000, 2,200, que es mi pensión, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mis hijas trabajan para sostener a su familia, a sus hijos que están yendo a la escuela. Uh-huh. Es muy doloroso todo esto. Yo no sé qué se necesita. Una revolución, que haya una gran matazón para que este gobierno corrupto, aprovechado, ladrones. Uh-huh. Les oye usted en la televisión diciendo y diciendo y diciendo que el país está bien, que estamos en la gloria, que tenemos todo, pero eso es pura mentira. No sé cómo estaré en la capital, pero aquí en el sureste hay mucha pobreza. Campeche, Chiapas, Oaxaca, aquí en Yucatán nos medio ayuda por la zona turística, que vienen mucho a Cancún, que se los agradecemos a los que pueden. Uh-huh. Y allá mucha gente se va a trabajar y a conseguir lo que no conseguimos. Pero allá en Quintana Roo ahorita, con lo de los narcos, uh-huh, y las matazones que da, ya da miedo. Si tiene uno familia, peor todavía, con los niños, ¿eh? Que yo tengo nietos de 11 y 12 años. Uh-huh. Y una tengo 6 nietos, 3 ya están grandes y 3 están apenas saliendo. Yo tengo que ir a buscarlos a la escuela, yo tengo que darles, aunque sea para que coman un picadillo de fruta allá, jícama, naranja. Uh-huh. Quisiera darles más, pero no tengo. Y mi hija, como es madre soltera, también apenas le alcanza para pagar su renta, su luz. No tenemos derecho a nada. Es imposible. Y el gobierno, como tiene maniatadas las comunicaciones, ya sabe, Televisa y Azteca, nada más transmiten lo que les da la gana. Un país necesita internet para que se informen, ¿me entiende? Por las redes sociales. Porque el gobierno nada más nos engaña, nos dice. Los que están en la burocracia, pues el que menos gana 30,000, 40,000 pesos. Pero una gente trabajadora, que ya que tiene 3,000 o 4,000 pesos, ya se tiene que dar por bien servido. Y no, y todos tienen miedo a protestar, porque ya sabe cómo nos acallan. ahorita con lo de esa ley de seguridad, que no puede hacer nada porque seguidos viene el ejército y les dan en la torre, matan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien. El gobierno nos tiene pero maniatados, atemorizados. ¿Con quién? ¿A quién nos quejamos? ¿Con quién peleamos? ¿A quién le pedimos ayuda? Es una barbaridad. En México yo sé que están haciendo lo posible para ayudar al pueblo, pero mientras el gobierno no cambie y no haya un futuro, cuando menos que tengamos empleo, no superpagado, pero que nos alcance, aunque sea para comer. Yo 76 años y tengo que ver 2,000 pesos, ¿cuánto cree usted que me dura? 2,200. Cuando dicen 10 días, 15 días, ya no tengo, tengo que salir a ver qué hago, pinto, ando pidiendo trabajo, pero ya me ven viejo, no me dan trabajo, porque saben que ya no tienen una energía. Después de trabajar más de 50 años, ¿eso es el favor? ¿En qué ¿Cree usted que eso es equitativo? Porque hay quienes tienen demasiado y otros que no tienen nada. Y esa es la... Yo lo veo, pienso, tengo miedo al futuro de mis nietos, ¿eh? Les digo, mi nieto se fue hace como 2 o 3 semanas. Después de que pagó para llegar allá porque le habían ofrecido trabajo, visa no le dan. Permiso tampoco. Quiso irse y 2 veces lo agarraron. Pues... entonces tuvo que regresar. Muchacho de 25 años, ¿me hace usted el favor? ¿Qué piensa usted de todo eso? Yo no sé, tal vez usted tenga un empleo bastante remunerado, o sea, cuando menos que pueda salir uno adelante. ¿Qué es de lo que pedimos nosotros, los mexicanos? Todos los compatriotas merecen eso. Una vida... cuando menos tranquila, que tengan un techo, una cama, y comida y un empleo. Pero eso está lejos. Mientras el gobierno, ¿cuánto gastan en sus propagandas? Oye usted, millones y millones y millones. El corrupto de Peña Nieto, con eso del Odebrecht, que le dieron por Brasil para su campaña, y todo lo que nos roban, la gasolina ya está en las nubes. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita en Yucatán siempre ha venido calor, hay frío, no tenemos calefacción. Y si se va usted al norte, en Tijuana está peor. Porque yo cuando estuve allá, estuve joven, también anduve por allá buscando trabajo. Unos friazos, no hay calefacción, no hay agua. Y ahorita con el alza de la corriente eléctrica, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo indispensable nosotros aquí? Un foco en un cuarto. Y de esos que son económicos, no ponemos focos de aquellos amarillos, ya no. Tratamos de encontrar uno de 15 o 20 watts que te alumbra 60. Un cuarto. Llega la corriente, 800 pesos. Yo recibo 2,200. ¿Allá cuánto me queda? Me queda para todo el mes. De 2,400 me quitan 800, me quitan. Me quedan 1,400. ¿Sabe usted cuánto a la semana? 350 pesos. ¿Quién va a comer con 50 pesos diarios? Dos ancianos como mi esposo y yo. Y vienen mis nietos que le queremos compartir aunque sea un plato de frijoles con tortilla. Está difícil. ¿Y usted qué piensa que necesitamos hacer para ser un mejor país? pues a un cambio de gobierno, pero completamente, que no se aprovechen, que le den a la gente, aunque sea lo indispensable. Si llego usted a ver aquí, nosotros estamos pegados a Mérida, en un pueblo, en una ciudad pequeña que se llama Calacín, y por aquí es un poco más económico, porque saben que la gente no tiene medios. Pero, por ejemplo, la tortilla, en que se ha dejado de consumir, de producir maíz, aquí en Campeche se producía mucho arroz, aquí en Yucatán producíamos mucho maíz. Pero estos años, con los subsidios que le dan, le regala el gobierno, le dan allá una despensa, nos engañan. Cuando o dicen que van a venir las elecciones, te regalan 300, 400 pesos. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Lo que debían de hacer es sembrar para que la misma población cree sus alimentos. Pero no, aquí teníamos hace, cuando yo era chamaco, habían fábricas de cordeles que se hacían mecates, pitas. Aquí había mucho en aquel entonces, eso que les digo, 60, 65 años. Era una industria. Vino el gobierno, los que tenían, la gente que estaba acomodada, compraba sus máquinas y elaboraban el enequén. No sé si conoce usted el enequén. No, ¿qué? Es una fibra que aquí en Yucatán se da. Como el maguey, por allá. Aquí el enequén, pero es fibra. Entonces de ahí se sacan cordeles, sogas, mecates. Entonces en esa época, esto que le digo ya tiene más de 60 años, la gente, los campesinos sembraban el enequén. Vino el gobierno hace cosa de 50 años y desmanteló todas las fábricas. Hicieron Cordomex allá por el norte. Después Cordomex funcionó como 30, 40 años. Ahorita ya quebró. Ya dejaron de producir el enequén. Ya no hay esa industria. Le llamaban aquí en Mérida o en Yucatán, en el estado de Yucatán, el oro verde. Porque mi papá trabajó 35 años y de eso, pues nos crió pobremente, pero teníamos aunque sea lo indispensable para comer. Ahorita cada día peor, y con eso de las reformas, ¿quién hace eso de las reformas? Los maestros. Les han quitado sus derechos, los han pisoteado, los tratan como si fueran unos viles bandidos. Y no es cierto. Gracias a eso, lo poco que aprenden los niños es lo que les enseñan en las escuelas. Mis nietos empezaron a ir al kinder, una escuela pagada porque en el gobierno no hay kinder. ¿Sabe usted cuánto? Esto que le digo, hace 5 años, mis últimos dos nietos, a 500 pesos cada uno mensual. Su mamá creo que ganaba como 3.000 o 3.500 al mes. Nada más de la educación de los niños. Bueno, ni la educación. Más para que asistan a la escuela, hay que vestirlos, hay que darles la alimentación, hay que darles transporte. Nada más la escuela. Eran 980, como casi 500 pesos cada niño. Ahorita la gente, con hijos chicos, están viendo, ¿qué van a hacer? Hoy una vecina me vino a preguntar, precisamente si no conozco, porque su mamá necesita trabajar y acaban de, pues están empezando a tener su familia. Ahí fueron a averiguar un kinder, 500 pesos mensuales. Cuando lo tiene uno no hay problema. Pero con los sueldos que devengamos, que ganamos, no se puede. ¿Qué va a hacer de nuestro pueblo? ¿Qué va a hacer de la gente? El gobierno, mientras más fregado nos vea, están mejores, porque vienen y nos compran, nos pagan por los votos, ¿eh? Lo que votamos para las elecciones. Y tiene necesidad la gente, no tiene dinero. que le regalen 300 o 400 pesos. Ay, corriendo va uno por necesidad. Y tampoco les puedes culpar ni echarle la culpa. Porque, pues, la necesidad, como dicen, no tiene cara de hereje. No necesita uno. Por eso es que tanto robo, tanto vandalismo, que hace el narco, como dice Andrés Manuel. Tenemos que evitar que los jóvenes los engañen por el narco y entren a la escuela. Porque hay tanto... Mi nieta, una de mis nietas, las chicas, quiere entrar a la secundaria. No hay cupo. ¿Quiere uno pagar? No tienes. Son 1,000 pesos mensuales. Y sus camiones. Y su... En la escuela donde quería, hizo su solicitud. ¿Sabe usted cuánto el corrupto director de la escuela? 7,000 pesos querían de moche para que la acepten. 7,000 pesos, ¿dónde lo vamos a agarrar? Si no lo ves junto ni todo el año, ni que te pongas a ahorrar 300 o 400 pesos al año, que para ahorrar eso no se puede. A veces tienes un poquito, algo pasa, vas al seguro, no te atienden, no hay medicina. ¿Dónde vas con Simi? Allá con Simi, 200 pesos, la consulta y la medicina. Y está barato. Porque si vas a un consultorio normal, 300, 400, nada más la consulta. ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya como gente adulta y de la tercera edad, todo eso lo vemos. Y nos hace sufrir, ¿me entiende? Yo hay veces que entro en depresión, pero como veo a mi esposa también en su silla de ruedas, tengo que salir, tengo que ver. Voy al seguro y nada más me dan aspirinas o cualquier otra cosa. No te dan. La vez pasada, hace como 15 días, iba al seguro y se nos perdieron los papeles de seguro del año pasado. No le quisieron surtir de medicina. Ya sufrí dolores. A esperar nada más que nos llegue el final. Pero eso ve uno. Para esa gente joven que está creciendo, no hay oportunidades. No hay oportunidades. Es una cosa, pero muy dolorosa. Para todo el pueblo. Para todos. Mientras el gobierno vive en opulencia, ¿me entiendes? Cuando hacen fiestas, banquetes. ¿Qué no comen? Lo más económico que comen es filete miñón. Mientras nosotros a veces no tenemos ni para una sopita Nissin, porque tenemos que comprar, si invito a mis nietos, he pedido 3, están a 7 pesos, nada más la sopa, 20, 21, 22 pesos, ni para eso tenemos. Espero que oír esto, no le haga entrar en depresión, porque hay mucha gente, oye, las necesidades de la gente y creen que nada más uno está quejándose, pero no es así. El teléfono lo tenemos por mucha necesidad, porque si no hay eso, porque los del canal, los que venden cable, dieron servicios de teléfono. Llamadas a México, llamadas a Estados Unidos, como con 200 pesos al mes, o 220 pesos al mes. Pero Telmex, que es de Salinas y es de Carlos Slim, si hago una llamada, digamos, a Baja California, que ahí tenemos familia, una llamada de Telmex me costaba 250. Y no voy a estar, creo que, mucho tiempo, 3, 4, 5 minutos. Uh-huh. Porque lo agarro mi reloj para ver el tiempo que voy a consumir. Y cuando viene el cobro, 200, 240. Voy a, oiga, señorita, si nada más hablé como 5 minutos. Señor, si no lo puede usted pagar, que se lo corten. Uh-huh. Entonces, cuando salió con este servicio de cable, empezaron a dar servicios de teléfono sin contarte las llamadas, ¿ves? Celular, largas distancias, Estados Unidos, por la misma cuota. O sea, eso está regalado. Uh-huh. Regalado para cómo están las cosas ahorita. Y eso lo tenemos que tener, porque mi esposa, le digo, silla de ruedas, no puede, si no estoy aquí, y no la, y yo con mi dolor de espalda. A mí me dijeron que lo de mi columna, que no tenía remedio. Es agua y ajo, aguantarse y a joderse. Perdone usted la expresión, pero así es. Y con este tiempo así frío, y aquí en Yucatán hay mucha humedad, ¿sabe usted los dolores de piernas? Igual está mi esposa. Uh-huh. Dios quiera que si pudieran esto, ponerlo en algún lugar de comunicación, que se enteren. Porque no es mentira. Uh-huh. Es la realidad dolorosa, sobre todo de la gente ya grande. De hecho, hay mucha, bueno, esta llamada está siendo transmitida en vivo aquí en el teatro y hay gente escuchando esto que usted me está platicando. Cuando me pensioné, me regalaron como 25 mil pesos y lo metí en una caja de ahorros que se llama Crecicuentas. Eso que le digo, hará unos 10 años, 8, 10 años. ¿Va usted a creer que me estafaron todo el dinero? No. Teníamos un terrenito, lo vendimos para que nos dieran unos intereses que nos ayudaran. De repente, nada, ningún centavo. Voy, y como ya soy grande, ¿ve? No me puedo aguantar mucho tiempo parado. Por eso mismo a uno lo despiden. Porque ya no aguanta uno tanto, parado. Uh-huh. Cuando estoy joven, tenía yo 50, 60 años, todavía aguantaba. Pero ya ahorita, sobre 70, pues ese dinero que puse en esa casa de ahorros, se llamaba Crecicuentas, se llama. Imagínense, hasta el que fue secretario de gobierno de aquí de Yucatán, del PRI, era socio de esa caja de ahorros. A todos los viejitos se mueren, van allá, les suplican que les den aunque sea la mitad de lo que pusieron. ¿Cree usted que nos escuchan, que nos toman en consideración, que tienen alguna piedad para allá la gente grande que invirtieron sus ahorros de años? Todos se lo robaron. Ese que les digo se llama Víctor Caballero Durán. Ahorita se quería lanzar para candidato a la gobernatura, porque va a haber gubernatura. Bola de bandidos. ¿Y se ha hecho algo al respecto? Pues he ido, y te dicen, no es que nos neguemos, pero esto desde el 2005... Fíjese usted, desde 2005 a 2012, ya tiene 12 años, y puro atole con el dedo, puro engaño. Que sí, no lo negamos a pagarlo, pero nunca. Ya estamos en el 18, fíjese, del 5, 13 años. Nosotros ya como gente de la tercera edad, ya grandes, ya no tenemos ni la vitalidad ni la oportunidad de emplearnos. A veces quisiera yo ir como cerillito allí en las casas, sabe que en los mercados, que lo llenas y te regalan un peso, dos pesos, unos 50. Pero no puedo. Padezco de la presión. De repente me estoy mareando. Mi espalda, con el dolor de espalda. Los otros viejitos me dicen, papi, mejor ya no estés aquí, no te vayas a caer. Es doloroso, ¿me entiendes? Sí. Porque con los 2,000 pesos, 2,200 que recibo, no alcanza. Y si necesito ir al doctor, mucho menos. Voy al seguro y no hay medicina. Porque te atiendan horas. Tienes que ir a hacer tu... Tienes que ir a llenar tu ficha desde las 7:30, 8, porque te atiendan hasta como a la 1 o 2 de la tarde. Y después de que te atienden, no hay la medicina, te vamos a dar estas que hay. ¿Sabe usted cómo queda uno? ¿Cómo? Triste. Adolorido. Deshecho. ¿A quién me arrimo? Después de haber trabajado más de 45, casi 50 años. ¿En qué trabajaba? Yo trabajé cuando estuve joven en gasolinera. Después, un amigo me consiguió un trabajo en una línea de autobuses, como cajero, como jefe de cajas. Ya estaba yo grande. Ya tenía yo como 50 años. Y ahí estuve hasta que me retiré. Pues no un sueldazo, pero tenía yo un sueldo como en aquella época, como 3,000 pesos. Pero esto que les digo, hace 20 años, la gasolina era barata, bueno, más barata que ahorita. Ahorita ni una moto siquiera puedo tener, como ya soy viejo. Sí. Tengo miedo. Y digo, y después la gasolina, que está tancada, que ya está como 20 pesos el litro. ¿Qué esperanza tenemos? No solo los viejos, hasta los pobres jóvenes. Espero que lo que le haya platicado no le haya hecho enojar. Y si pudiera hacerlo saber. Porque cuando me hablan del gobierno, el gobierno parece que está para darnos matariles, para acabarnos. Aquí, por ejemplo, en Campeche, se llevaron todo el petróleo. En Tabasco igual. Tabasco es una ciudad que tiene mucha fruta. Hay mucha agua, mucho mango, mucha papaya, mucho plátano. Eso si se pusieran a dar subsidio y explotarlo. No quiero que regalen el dinero, pero que ayuden al pueblo. Se llevaron todo el petróleo. Ahí está la reforma petrolera, ahí es la que hay allá, en Veracruz. En Campeche descubrieron también unos pozos petroleros. Ya había dicho Peña Nieto que ya se había gastado las gallinas de los huevos de oro. Mentira, mentira. Como no quieren invertir, quieren nada más estar jalando para ellos. Subir los impuestos, está como la gasolina. Ahorita dicen que le están quitando, que ellos subsidian la gasolina por 2 litros. Estaba como a 16, llegó a 17. Con la alza esta, con la venta del petróleo, ahorita las refinerías. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jael. Hace rato estaba hablando con el señor. ¿Con mi esposo? Ajá. Sí, ahorita se lo paso. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿y los tiene? Otra vez soy yo. Es que se cortó la llamada. Perdone, yo pensé que ya le había mortificado con todos los problemas. Esto que tengo ya es como una catarsis, ¿me entiendes? No, es como una catarsis, hasta me estaba, si quiere usted platicar un ratito con mi esposa, ella le puede contar también, le puede decir, pero si hasta ronco quedo, ve, le digo a mi esposa, yo me altero tanto, ya uno de viejo, que empiezan a dar cuerda, o sea, los recordatorios y lo que uno ha pasado. Uh-huh. Y es como una película de sufrimiento, ¿me entiendes? Y lo que veo para el futuro, uh-huh, para esta generación, es doloroso. Me estaba diciendo a mi esposa, uh-huh, ¿quién te llamó? Porque ella vino y estaba aquí a mi lado. Uh-huh. Le digo, pues me llamaron de la Ciudad de México para, pues, preguntarme, hacerme unas preguntas. Yo no sé si son ustedes del gobierno, no sé quién es, pero el gobierno es nefasto. Uh-huh. Quisiéramos que otro gobierno, por ejemplo, ahorita en Nuevo León, mi hija tiene internet y lo vamos a ver a su casa. Hay un muchacho, no sé si usted se ha enterado, uh-huh, es de ese Movimiento Naranja, esa canción. Uh-huh. Movimiento Naranja. ¿No lo ha oído usted? Sí, sí he escuchado la canción. Es Samuel García de Nuevo León, un muchacho joven, no tiene ni 30 años. ¿Sabe usted qué bonito habla para los derechos del pueblo, de la gente? Ahorita en Nuevo León, el Bronco se lanzó como independiente para gobernador, y engañó al pueblo también. Uh-huh. Salió electo. Y ahorita en que está dando de buscando como su candidatura para la presidencia, ahí se dedicaron a juntar firmas como Margarita Zavala, uh-huh, la esposa del bandido ese de Calderón. Pues el Bronco abandonó Nuevo León después de haber ganado la gobernatura. ¿Qué es eso? Yo, si fuera un candidato, ¿sabes qué? Me dedico primero a mi estado, que salgan adelante, que yo vea que todos van a tener lo indispensable. Uh-huh. Es que ahorita es una porquería. Eso de también de Chihuahua. Uh-huh. Javier Corral. El gobierno le trancó de lo que el Estado paga, de los impuestos. A Chihuahua le correspondía que le den 700 millones para todo el Estado, ¿verdad? Pagar escuelas, mantenimiento del gobierno, ya sabe. Si una casa tiene gastos, imagínese que un Estado. Pues ahorita no sé si sabe usted que ahorita Corral está yendo a la Ciudad de México. Creo que, no sé si el domingo este que viene, van a tener un meeting. No sé si en el Ángel de la Independencia, o en el, no sé. Y lo voy a ver con mi hija en la tarde, porque la voy a visitar un rato en la tarde, y vemos el internet, uh-huh, allá con ella. Y es un atropello. ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, esos gobernantes nada más quieren que los estados le estén pagando, pero a la hora de que, digamos, que hicieron 1,000 millones o 1,000,000 de impuestos, digamos, ¿verdad? Que le den aunque sea 300 o 400 mil pesos, o que se queden con la mitad, y que le den la mitad al estado. Aquí en nuestro estado, las escuelas de los pueblitos, de las comisarías, en piedra se sientan. A veces no tienen ni techo, ni un techo de láminas, nada. Con estos fríos que hay y esta temporada de lluvias, ya sabe usted, ahorita aquí en el sureste, en Tabasco, Campeche, Veracruz, los torrenciales, no sé cómo estarán en la capital ahorita. Dios quiera que la estén pasando bien, porque pues todos somos seres humanos. He oído que hubo mucho frío, creo que hasta, uh-huh, la semana pasada, y que se está, ya sabe, con el horario. nos enteramos. Pero la pobre gente sufre, sobre todo esos de los temblores que hubieron el 19 de septiembre. Mientras que los gobernantes, ¿cómo viven? Con calefacción, con buenas comidas, con buenas cobijas. La pobre gente, donde se hubo los temblores, ahí pasa a veces en la televisión, a veces unas cobijitas, unas casitas de campamento, de palos. ¿Cree usted que hay derecho a todo eso? Nuestro país es un país rico, tenemos todo, tenemos petróleo, tenemos playas, tenemos cosechas. Nada más el narco es el que todo tenemos, plata, oro, petróleo. ¿Por qué tenemos que vivir así? Guatemala, que están aquí cerca de Yucatán, la gasolina es más barata. Ellos no tienen petróleo, no tienen refinería. ¿Por qué nosotros los mexicanos, todos nuestros compatriotas, tenemos que sufrir como sufrimos? No hay derecho. No es posible. ¿Qué se necesita? ¿Una revolución? Yo sí, como soy, aunque sea cargo un rifle y me dé, ¿sabes qué? Vamos a darles la torre a esos mentecatos, abusadores, ladrones. ¿Quiénes son los que se llevan? Donde usted se quiere, donde usted vaya. Va usted a Baja California, allá el presidente, el gobernador ese, Chico Andrade, no sé qué, roban. Va usted a donde vaya. En las elecciones del Estado de México fue un fraude, un robo. ¿Por qué? Porque hay mucha pobreza. En el Estado de México, el presidente invirtió y está invirtiendo ya dinero. Ese metro o ese tren que van a hacer de México, del Estado de México a Toluca, 50,000 millones. ¿Por qué no nos mandan aquí, aunque sea unos 5,000 millones, para que esta gente de aquí, del campo, pueda sobrevivir? Si todos contribuimos, ¿por qué el presidente tiene preferencias para darle? No estoy en contra de que se invierta en todos los estados, porque todos necesitamos subsidio, así como nosotros contribuimos. Mis hijas son maestras. ¿Sabe usted cuánto le quitan? Creo que ganan 6,000 o 8,000 pesos en escuelas. De el impuesto federal casi les quitan la cuarta parte o más. La tercera parte, los grandes empresarios pagan el 1.7, ni siquiera el 2%. La Coca-Cola, Bimbo, esas grandes empresas que hacen pañales, papeles de baño. Ese Alejandro X. González, ayer lo estaba yo viendo en internet, en casa de mi hija. Él quiere que él apoye al gobierno, él quiere darle millones al gobierno para que compren votos y sigan apoyando a las grandes empresas, mientras la pobre gente que tiene sueldos de 6,000, 5,000, 6,000, 8,000 pesos paguen grandes cantidades de impuestos. No es posible. No tenemos. Cuando llega el cobro de la luz, mi hija, esta, les digo que voy a su casa en la noche a visitarla 2 o 3 veces a la semana, con tal de verla, porque como ella trabaja desde las 6:30 de la mañana que se va, regresa hasta las 7, 8 de la noche, para que tenga un sueldo de 6, 8, 10,000 pesos. Trabaja lo menos 10 o 12 horas diarias. Y cuando la necesitan, como tiene necesidad de más sueldo, también hasta su marido la regaña. Oye, presidente, si no nos alcanza. ¿Sabe usted cuánto de luz paga ella allá? ¿Cuánto? 3,000-4,000 pesos. Como tiene dos hijos que tienen, sabe, ahorita los milenios, computadoras y todas esas cosas. Y ahí trabajan, ¿ves? Están en la escuela y eso manejan. Le digo, papá, ya no me alcanza. Le digo, oye, pues tienes que reducir tu gasto. Yo, por ejemplo, un poco. Pero como ya somos dos viejos, ¿me entiendes? Pues con un foco que encendamos allá, de esos de 30 o 25 watts, ya con ese nos... Hasta cuando vienen, piensan que no hay nadie aquí. Pero tengo miedo de encender más luz con la nevera, que necesitamos una nevera, porque aquí el calor, si haces unos frijolitos y no los consumes ese mismo día, si no los pone usted a la nevera, al día siguiente están acedos por la humedad y el calor, ¿eh? Ahorita como es fresco, pues tal vez aguantara, pero en el verano, abanicos, necesitas un abanico, un ventilador. Uno. Yo, por ejemplo, no aguanto el ventilador de mi esposa. Me voy al otro cuarto, a la salita que tenemos. Y ahí me... Porque usted sabe, las muchachas, el género es diferente. Ella es muy calurosa y yo soy friolento. Y con las reumas que tengo, dolores reumáticos... Pero oigo todo el despilfarro que hace el gobierno. Perdone que le cambie así tan bruscamente. No, pero quisiera expresarme y que me escuche y que me entienda. Adelante. Nosotros los yucatecos tenemos un modo de hablar. Pues es la región, ¿me entiende? Uh-huh. No como los campechanos, tabasqueños. Aquí hay muchos tabasqueños que vienen, los pobres, vienen a pedirnos trabajo a nosotros. Les digo, hija, si quieres, yo te puedo dar aunque sea 50 pesos, porque ayudes un ratito con tal de ayudarlos, ¿ves? También vienen chiapanecos, gente humilde, donde usted habla el sexual, así como nosotros hablamos maya, ellos hablan el sexual. De repente los oigo hablando entre ellos mismos. Le digo, ¿qué dialecto hablas? Sexual, me dice. Gente muy humilde, ¿ves? Vendiendo aquí mesas de barro, a veces artesanías. Uh-huh. ¿Sabe usted cómo parte el alma ver la pobreza y la necesidad de esta gente? A veces los ves durmiendo en unos rincones. Eso no es posible. No es posible. Habiendo gente tan adinerada, como dicen en Europa, ¿cómo es posible que en México esté uno de los primeros millonarios, Carlos Slim? ¿Cómo es posible? Pues sí, porque Carlos Slim le pasó, en esa época estaba Carlos Salinas, le pasó la telefónica, le pasó un montón de empresas y ahí lo catapultó, porque por mérito propio. Oiga, ¿usted cuánto tiene? Que tiene 1,000,000,000 de dólares. Uh-huh. Mientras el pueblo aquí no tiene ni para crearse un empleo, crear, sembrar y vivir de su parcela. No es posible. ¿Con quién nos tenemos que, a quién nos tenemos que encomendar? Sí, hace rato me es lo único que pues lo veo y es desgarrador. Y no sé si así también está en México, pero los del sureste, como en México hay mucho frío, se vienen por acá, ¿entiendes? Sí. Aquí en Yucatán pues hay un poco más, en Mérida sobre todo. Y también los, cuando pasan los pobres a vender sus productos, sus artesanías, van al mercado, ahí los están los comerciantes y establecidos, no vengan aquí, está jodiendo, cargue de otro lado. Pero ellos no lo hacen por perjudicar a nadie, lo hacen por necesidad. A veces tienen hasta un niño colgado en su espalda, así con su rebozo, y tienen uno, dos agarrados, chicos. El esposo a veces trae una filarmónica o sus maracas tocando, y después, no sé qué hace, unos dos pesos. Cuando pasan por aquí, sí, hombre, toma. A veces pasan a pedir un taco. Si tenemos, con mucho gusto. Le digo, hoy nomás comimos huevito con chayote, mira, aquí está. Pero para ellos eso es un banquete, ¿me entiendes? Sí. Porque el que no tiene, y el que tiene aunque sea un poquito, es un pecado no ayudar al que no tiene. Por eso no me puedo imaginar cómo estas gentes, teniendo esas entradas, los diputados, cuánto ganan para Navidad, qué aguinaldos le dan. Yo cuando trabajaba me daban 1,500 de aguinaldo. ¿Y sabe usted cómo lo esperaba? Y se lo traía a mi esposa. Y ella, pues, como la pajarita que está en su nido, lo esperaba con ansiedad. Mientras esos, este gobernador de Veracruz, este Yunes Linares, un reloj de 6 millones. ¿Me hace usted el favor? Un reloj. Eso lo vi en el programa de Manuel López Obrador, que estuvo aquí en Veracruz. López Obrador estuvo a principios de año. Se fue a Cancún, estuvo aquí en Yucatán, en las poblaciones. Después se fue a Tabasco, se fue a Campeche, Chiapas, porque sabe que esos lugares son los muy necesitados. Como él dice, que va a hacer una refinería, mientras los otros mentecatos, Peña Nieto, y ese meade, el meado ese que tienen de candidato, que nada más mear puede, porque no tiene ni carisma, ni nada. No quieren hacer las refinerías, y hacer una refinería, sobre todo aquí que está el petróleo, es en Campeche y en Tabasco. Él dice, Dios lo quiere y lo le permita para bienestar de todos nosotros, de todos, de los deseños, de los norteños, de los del sur, de los del centro, de todos, porque habiendo gasolina un poco más barata, produciendo las refinerías, Dios lo guíe y le dé la fuerza y ese valor para que lo haga, teniendo las refinerías aquí en el sureste, y las está haciendo aquí en el sureste, no por beneficiarnos, aunque sí va a beneficiar, porque estamos muy necesitados de empleos, todos. Si llega a el petróleo que saquen, ya no lo tienen que llevar y vender. Le venden un barril, ¿en cuánto? En 50 pesos. Y cuando nos lo regresan, ese barril que vendimos en 50 pesos, nos los venden casi en 500. Y no son, no estés 100 barriles, ya lo oyó usted cuánto petróleo, gasolina consumimos en nuestra patria. 800,000 barriles. 800,000. Y México, en las refinerías que han abandonado estos mentecatos del gobierno, que ya las tienen como chaparra, nada más producen 200,000. ¿Cuánto se tiene que comprar? 600,000. ¿Qué van a hacer otras refinerías aquí en Texas? Aquí en Texas. Y Estados Unidos también no recomienda que haga México. ¿Por qué? Porque ya nos tomaron de barquito, de pendejos. ¿Entiendes? Entonces no es posible que hagan las refinerías aquí donde están sacando el petróleo. No lo tienen que acarrear, o sea, llevar a otros lados. Evitan el transporte. Cuando ya salga la gasolina, ya podemos todos nosotros, todos los compatriotas, todo México va a tener bienestar. Pero eso tiene que ser, y el único bueno, el único, según las estadísticas y las encuestas, es ese Obrador. Sí, porque Obrador creció aquí en un pueblo, en Tlaquepaque, aquí en Tabasco. Sus papás tenían una tiendita, porque nosotros, si vamos a pasear, si acaso vamos a Campeche, a Chiapas y a Tabasco cuando mucho, porque es la más lejana. Entonces, sus papás tenían unos barquitos, unos cayucos, y así repartían la mercancía. Así es que él supo qué es crecer en la pobreza, en la carencia. Entonces, por eso, él siempre, dicen que es populista y que ya quisiera que estos otros perros que han estado, Fox y Calderón, y el anterior Zedillo, y el otro Salinas, y el anterior, pura bola de mentecatos. Ninguno se ha preocupado por el bienestar de nuestra patria. Entonces eso es muy doloroso. Ya no busca uno qué hacer. Dios quiera. Yo le salgo y le digo a la gente, pero como a la gente el PRI le regala su despensa y les dan 200 pesos por su voto, creen que con eso, le digo, ¿eso cuánto te va a durar? ¿Cuánto te va a durar? Que si viene un presidente que sea equitativo, ¿ves? Que no derroche dispendios, unos gastos que, por ejemplo, ese avión de Peña Nieto que compraron, 7,000 millones de dólares, y la flota de helicópteros, y eso que haya sacado el ejército a las calles. Ahorita el pueblo está amedrentado, tiene miedo, pero el gobierno así nos tiene maniatados, ¿eh? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va la democracia? Cuando menos un remedio de democracia. Sí, claro. Ya no tenemos nada, nada, nada, nada. ¿Qué esperanza? La única es este hombre, Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño. Y como él creció en la carencia, a Tabasco lo han estado explotando desde hace 20 años o más. Tabasco era un terreno muy fértil, mucha agua. Allá en Tabasco viven inundados. ¿Y qué hizo Pemex? Empezaron a explotar los pozos petroleros y dañando la tierra. Fue cuando este López Obrador, en aquella época tenía como unos 35, 40 años, hacía marchas, cuando eso él estaba en Tabasco. Sí. Después hizo, caminando se fueron de Tabasco a la capital, para que por favor vieran el daño que le están haciendo, y ningún beneficio, porque no le dan nada al Estado, le dan una miseria. ¿Cree usted que eso se justifica así? No. El que tiene, un padre que tiene, ¿qué es lo que hace? Distribuirlo con su familia. Y si tienes, pues le das a tus sobrinos, a tus hermanos. No robando, ¿me entiendes? Sí. Ayudándolos, porque ves que todos tienen necesidad. ¿Se enteran ustedes de cómo está aquí el sureste? Sobre todo esos estados de Campeche. Campeche producía mucho arroz, producía mucho maíz. Todo eso viene al gobierno. No hay subsidio. Tienen la mano de obra, pero no les dan nada. Nada más les dan miserias y despensas, mientras no producen nada. Por eso es que ahorita una bolsita de arroz, ¿cuánto te cuesta? En Campeche, ¿sabe usted? Campeche era el granero. que producía todo el arroz, uh-huh, el frijol, producían allá caña, el mango, esos mangos, manglobas, allá en Campeche todo eso se bota, a veces no tienen ni para transportarlo, uh-huh, y hay quien lo lleva a México, te los dan casi regalados, porque ellos también tienen que cosecharlos, ¿ves? Empacarlos, llevarlos. Pero eso el gobierno no se preocupa. Uh-huh. Uh-huh. Genio, espero no haberle molestado. No, para y nada. Y Dios quiera que algo se pudiera hacer. Pues para ver si aquí nos medio, si no, que nos mantengan, que nos subsidien con algo de todo lo que el Estado produce. Claro. Pues yo le agradezco le, mucho. Le voy a colgar, ajá, porque sí, no, me llamaron que fuera yo a recoger unas medicinas hace una hora y no he podido. No se preocupe. Adelante y muchas gracias por... Al contrario, por usted cualquier día que usted quiera, nada más se comunica y con todo gusto. Claro, y dispense por tanta molestia. No, para nada. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, bonito. Que Dios día la bendiga. Igualmente. Y le ayude en todo lo que se pueda. Adiós. Igualmente, muchas gracias.